hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Continuamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, cuando faltan 15 minutos para las 11 de la mañana de hoy, lunes 9 de noviembre. En el día de ayer se realizó la investidura al presidente de Bolivia, el electo Luis Arce. Hablábamos, comentábamos rápidamente cuando charlábamos con Claudia Corol, pero para que nos cuente desde las tierras mismo, de las tierras de Bolivia, estamos en comunicación con Juan Ino Mamani. Él es comunicador social de los pueblos originarios y organizaciones sociales. Juan, ¿cómo va? ¿Nos escuchás? Sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo especial desde La Paz, Bolivia. Un abrazo. Muchas gracias, Juan, por la comunicación, por estar conectado con nosotros acá. Pablo, Dayana y Nehuen te saludan y empezamos a charlar de lo que nos interesa. Juan, buen día. Vos comentabas que, bueno, en realidad te presentamos, venías de hacer comunicación ligado a los pueblos originarios. Te queríamos consultar por lo simbólico también de la asunción de ayer y por las implicancias políticas, teniendo en cuenta que a solo un año del golpe a Evo Morales y de este gobierno de facto racista, volvieron a empoderarse de alguna manera, a hacerlo público los pueblos indígenas. Hubo una ceremonia en Tiwanaku, ayer también en la Plaza Murillo hubo bastante de eso. ¿Cómo leen ustedes esta situación inédita? Bien, en este momento estamos en Plaza Murillo, es el sede, diremos, del poder político. Está al frente la Asamblea Legislativa Plurinacional, también vemos al Palacio quemado, está la Casa Grande del Pueblo, lugar simbólico de la sede de gobierno de Bolivia. Comentarles que, bueno, pues el día de ayer el acto de posesión, en este caso, por al presidente Luis Arce Catacora y vicepresidente Álvaro al vicepresidente Davicho Quebanca, ha sido un día histórico para todos los bolivianos. ¿Por qué? Porque desde dos días antes del día domingo han ido llegando organizaciones sociales, pueblos indígenas de los 9 departamentos de todo Bolivia, no simplemente de Bolivia, también hay que recalcar esto, llegaron de Chile, residentes bolivianos de Argentina, de Chile, de Brasil, de Granada, de España llegaron, y también hermanos residentes que también son de otros países, y también hermanos chilenos. Hemos visto muchos chilenos que han llegado para aprender de Bolivia, como ellos dicen, queremos saber cómo es Bolivia. Estamos cerca, Chile y Bolivia, por esa razón. Ayer el acto se ha desarrollado con total normalidad, de manera con todos los protocolos de bioseguridad, la seguridad incorporada de la policía boliviana y las Fuerzas Armadas. Lo que sí hay que destacar es que el presidente electo, el presidente, en este caso ya, Luis Arce Catacora, pues en un momento cuando se estaba cantando el himno nacional, ha derramado algunas lágrimas, y en su discurso se escuchó que la campaña electoral le llegó al corazón el tema de que muchos pedidos, la gente que sufría, la gente que le decía todas las cosas que pasaban en estos 11 años de dictadura, podemos decir, de este golpismo que se ha vivido, la gente humillada, la gente perseguida, la pandemia la han usado como político y hay muchos muertos en la pandemia. Entonces son heridas que ha dejado estos 11 meses del gobierno transitorio de la señora Yanine Áñez. En ese contexto, el día de ayer el discurso del presidente Luis Arce ha sido, por supuesto, justicia por honor y gloria por los caídos en Sencata, en Sacaba, esta masacre que se ha llevado, y también marcando una línea ideológica y política de los pueblos indígenas. El vicepresidente, el discurso ha ido más al tema de la unidad, de terminar con la discriminación, del racismo, plantear al mundo este tema de un mundo sin muros. Bueno, ese es el discurso que ha hecho el vicepresidente, pero el presidente electo Luis Arce también se ha destacado en temas de economía, el fuerte que tiene que ser reactivación económica. Esa es lo más importante, la tarea que tiene de aquí para adelante. Han llegado, por supuesto, a Bolivia desde el día sábado. Ha llegado el canciller iraní, ha llegado también de España, el rey de España, con una delegación importante. México ha llegado con una delegación, más de 10 personas. De la misma manera, la Unión Europea, los eurodiputados que han llegado, Argentina, el presidente de Argentina también ha sido recibido con todos los honores protocolares en el aeropuerto internacional de la Ciudad del Alto. Llegó también los cancilleres de, podemos decir, no presidentes, ¿no?, de Paraguay y de Colombia, que estuvieron presentes. Y eso es importante, más de 4 presidentes y más de 15 delegaciones a nivel internacional. Y ayer se ofreció un almuerzo en la Casa Grande del Pueblo, pero después a las 3 de la tarde, hora boliviana, se empezó el desfile cívico de todos los pueblos que han venido aquí a saludar al presidente Luis Arce Catacora, que duró por lo menos hasta las 10 de la noche, más de 8 horas de desfile cívico con marchas, la gente, los militantes de diferentes departamentos, juventud, de mucha juventud que hemos visto, y también hemos visto pues la danza, la cultura, la música tradicional autóctona de diferentes pueblos, porque en cada pueblo en Bolivia hay diferentes danzas, diferentes costumbres, tradiciones. Y también, por supuesto, como 36 naciones de los pueblos originarios que participan en estos actos protocolares. Podemos decir que el presidente Luis Arce Catacora, Davicho Quebanca, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y el presidente de la Cámara de Diputados, el profesor Freddy Mamani, han estado hasta las casi 10 de la noche, a esa hora se retiraron porque continuaba esa columna de personas bolivianas. Hemos visto muchos bolivianos alegres, felices, contentos de haber recuperado la democracia. Esperemos de aquí para adelante Bolivia sea un país más incluyente, por supuesto, y por supuesto estamos en este momento, el gobierno saliente, este gobierno golpista nos ha dejado, por supuesto, un país destrozado, internacional tremendo, la reserva internacional se puede, tenemos Juan, por esa y eso seguramente va a revertir el presidente electo y ahora posicionado Luis Arce Catacora. Juan, una pregunta. Ante toda esta movilización popular, los festejos populares por este cambio de gobierno, ¿cuáles fueron las respuestas de los sectores de derecha? Han querido 30, 40 personas. Juan, estamos teniendo un problema de señal, me parece. Veníamos bien, pero te escuchamos muy entrecortado. Si podés buscar a ver algún lugar donde tengas mejor señal. ¿Me escuchan ahí? Ahí va perfecto. Bien. Lo que les decía es que la derecha boliviana, en este caso, obviamente son pequeños sectores. Ayer, por ejemplo, unos 30 o 40 personas que estuvieron queriendo empañar esta celebración, que no han sido muchos, ¿no? Y solamente lo que han hecho es, en este caso, están utilizando una palabra que es la consigna de dos tercios. En este caso, la Cámara de Senadores salientes, por supuesto, ha modificado un tema de los reglamentos, pero no nada que ver con el tema de los dos tercios que necesita la Asamblea Legislativa Plurinacional para aprobar leyes importantes. En ese caso, ellos se agarraron de esta consigna de los dos tercios y ese es en este momento. Después otros sectores que ya no tienen sustento ni jurídico, ni social, ni político, nada, porque están hablando ya directamente como no existe. Piensan que hubo otro fraude, piensan que, pueden volver como lo han hecho los que han gestado, sobre todo el golpe de Estado cívico militar en el año 2019, en ese contexto no tiene sustento y el pueblo boliviano, la mayoría por supuesto, está apoyando a el presidente electo Luis Arce Catacora. Entonces una mayoría que la apoya y un pequeño sector, como siempre en democracia entendemos que siempre tiene que haber una oposición y por supuesto estar en ese momento con un discurso de los dos tercios que el opositor ahora, Carlos Mesa, esta mañana de prensa, donde ha dicho que va a pedir al Tribunal Constitucional una interpelación de este tema, esa asamblea nueva, sino eso fue ya lo que pasó, la asamblea saliente, y la asamblea nueva tiene que trabajar, por supuesto, en desactivación económica y otras leyes más importantes que tiene que ver, o por supuesto se aprueba con dos tercios las leyes más importantes del país. Juan, vos nombrabas que ayer en la Asunción Luis planteaba, ¿no?, de los desafíos económicos que tienen, la necesidad de reactivar la economía de Bolivia. ¿Cuáles son esos desafíos, los más grandes que se va a tener que enfrentar Arce en el marco de la pandemia que también ha golpeado la economía de muchísimos países? Ha estado en la campaña, estuvieron mucha gente en la calle, pandemia, ha sido en serio el tema de salud. Y a plantear, Juan, te estamos perdiendo nuevamente. Bien, a ver, voy a mover un poquito. Ahí sí, está. Tenemos unos problemas con las comunicaciones a nivel general y estas comunicaciones también más a larga distancia parece que se acentúan un poquito. Bien, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Bien, lo que les decía es que en tema de economía, el presidente electo en la campaña obviamente ha ofrecido el bono contra el hambre de 1.000 bolivianos y lo primero que seguramente va a hacer ahora de aquí para adelante es esto de ayudar con ese bono contra el hambre que se llama de 1.000 bolivianos para la gente más necesitada. Para la gente más necesitada que en este momento está sufriendo, la gente que vive día a día, la economía. Sabemos que en Bolivia es un país en tema de gremiales, hay ambulantes, hay gente que vive vendiendo en la calle y por supuesto hay muchos desocupados por el tema de la pandemia. No tengo la cifra en este momento, el tema de la Central Obrera Boliviana ha dado un dato importante. Entonces, el tema es reactivación económica, ese es lo más importante, lo que dijo. Por eso en el tema de salud, seguramente va a haber una auditoría, cómo le está entregando el actual el gobierno saliente, porque por eso lo que los datos que dio el presidente Luis Arce es tomar en cuenta importante, porque hay un déficit fiscal dentro del país que él decía como ninguna, ni en los tiempos de la dictadura de Banzer o de este plan Cóndor ha pasado así. Pero bueno, en estos 11 meses este gobierno lo que ha hecho es dejar un desastre el país en tema económico, y con las reservas internacionales bajas y con un déficit fiscal y una pobreza, por supuesto, dentro de Bolivia. Entonces yo creo que ese es el tema de el gobierno, como ya sabe, 14 años que ha manejado la economía, ha sacado desde el 2006, como Bolivia está ahí, yo creo que lo más importante es economía, la situación económica es el presidente Luis Arce. Juan, hoy una cuestión que también ha ganado mucha atención mediática tiene que ver con el regreso de Evo Morales desde la frontera de La Quiaca a Villazón en una caravana hasta Cochabamba. Te quería consultar más que nada por cómo leen ustedes la figura de Evo y el proceso de renovación también que se ha dado hacia adentro del MAS, con muchos referentes y referentas jóvenes que están ocupando cargos de gestión o de alta importancia a nivel político. Exactamente, en este momento tenemos muchas jóvenes, los senadores, puesto la dirigencia, tiene que haber una el presidente en ese momento en Villazón, hay una espera de miles de bolivianos que están esperando con las banderas argentinas, bolivianas. Allá el programa, por lo menos, ya va llegando 10 de la mañana, hora boliviana, donde tiene que cruzar el presidente Evo Morales hacia nuestra frontera, tiene que llegar y va a ser recibido, no simplemente en Villazón, que está al frente de La Quiaca, que es la frontera más importante entre Bolivia y Argentina, sino también en Tupiza, en diferentes comunidades. La gente, las comunidades están esperando para saludarle al líder que nos ha significado internacional. Tiene un programa para llegar a su pueblo y también de ahí ir al Chimoré, donde las presidentes estas federaciones cocaleros, donde va a estar, por supuesto, recibido, y mucha gente que va a ir también desde diferentes departamentos de Bolivia a recibirlo. Todavía el cariño al presidente Morales se siente en Bolivia. El día de las elecciones hemos visto otras personas decían, estoy yendo a votar por Evo Morales, pero bueno, el candidato era Luis Arce Catacora. En ese contexto, seguramente el presidente Evo Morales tiene una caravana que va a llegar acompañado de muchas movilidades, y seguramente se quedarán algunos pueblos donde la gente va a querer saludar, y por supuesto acá en Bolivia también ahora, que ya tenemos un gobierno elegido con las grandes mayorías del pueblo boliviano, y seguramente el presidente Morales a la vuelta mucha gente les estará esperando, y ese es el panorama más o menos como está acá en Bolivia. La última, Juan, antes de despedirte, fue la Asunción ayer. Yanine Áñez estaba en Beni, la Asamblea Plurinacional de Bolivia también hizo un informe sobre las masacres de Sancaba y Sencata. ¿Cómo sigue la cuestión legal y la justicia para quienes formaron parte del golpe y de esta revancha de clase y racista contra el pueblo boliviano? Bien, la Asamblea Legislativa saliente en sus elecciones ha bajado, digamos, para que se inicie los masacres en casa, no va a ser la Asamblea Legislativa. Los senadores que han asumido estos días han dicho por qué tocar con estas responsabilidades de las masacres de Sancaba y Sencata, y seguimos trabajando diputados, senadores, para que esto pueda activarse, porque bueno, no puede quedar en la impunidad. Muchos decían, porque cualquier gobierno que venga no puede dar vía libre para que a las Fuerzas Armadas o a la policía para que pueda matar a los bolivianos, así, esas masacres donde no pueda haber. Entonces hay que dejar un precedente. En este contexto, los juicios de responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional va a continuar contra la presidenta Yanine Áñez y también contra sus ministros, que por supuesto están los más cercanos, los tres o cuatro ministros. Fernando, uno de los implicados que está en Bolivia. Juan, te agradecemos muchísimo tu tiempo, la comunicación con las dificultades que a veces tiene poder escucharnos con claridad, pero bueno, necesitábamos, queríamos, nos parecía importante tener una voz desde tierras bolivianas explicándonos, comentando desde adentro qué fue esta recuperación del poder de manos del partido del MAS. Así que muchísimas gracias desde acá, un abrazo grande desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo grande. Charlábamos con Juan Hino Mamani, comunicador boliviano, y nos contaba que cómo se está viviendo esta asunción de Luis Arce, este regreso al poder de parte del MAS, con todo lo que implica, con lo que fueron estos 11 meses de golpe de Estado, lo que dejó en términos de violencia, de racismo, de las masacres y también el impacto económico que deja este golpe de Estado, este gobierno de Jeanine Áñez. Sí, básicamente en los últimos meses hemos visto las movilizaciones contra el gobierno de Jeanine Áñez, las revueltas, denunciando las políticas que está implementando, las políticas, como vos decías, racistas, las políticas también de ahogo de los sectores populares. Y bueno, ayer también muchos de los festejos también fueron en este sentido de la partida de un gobierno con estas características. Sí, clima de algarabía se notaba en La Paz, en la Plaza Murillo, ya desde ayer o no, incluso unos días previos ya venían desde distintos lados de Bolivia. 8 horas de desfile le metieron. 8 horas de desfile, música típica, almuerzo, nada, así que una jornada también de fiesta para el pueblo boliviano después de haber recuperado la democracia y de haber sacado de encima ese gobierno de facto. Importante también esto último que decía Juan, haciendo referencia a qué va a pasar judicialmente con quienes impulsaron, llevaron adelante este golpe racista, xenófobo, que durante 11 meses gobernó ilegalmente, ilegítimamente en Bolivia, y hablaba de la necesidad de sentar un precedente, de que no podía quedar impune este crimen, algo importante para la hora de poder combatir estas expresiones de fascismo que van brotando cada vez más seguido en estas tierras. Sí, hablábamos recién con Claudia hace unos minutos del caso Facundo Morales, causas armadas, cuestiones que todavía quedan por resolverse. Hace unas semanas atrás también fue asesinado un dirigente minero, Orlando Gutiérrez, también, que había sufrido amenazas por parte de sectores de derecha. Veremos cómo continúa y cómo arranca esta nueva etapa del MAS en el poder. Suena